Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo martes 1 de junio a las 11 horas, en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de Loja, se realizará el evento musical Cuento Musicalizado Viajes de Buratino, interpretado por los alumnos de la Academia de Piano, que dirige la maestra Mercedes Plasencia Peña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.